Las votaciones. Una mañana, Pablo, un adolescente que recién acababa de cumplir los 18 años, se despertó con un gran dilema, ya que se acercaban las votaciones. Y él estaba muy nervioso, porque él no sabía por quién ni cómo votar, ya que no le llamaba la atención eso de las votaciones. Y solo quería disfrutar de recién haber cumplido los 18, así que decidió que votaría por el primero que apareciera. Pero su amigo, al enterarse, le dijo: ¿cómo vais a votar así por votar nomás? Si eso es importante, tu voto importa. Pablo le respondió: si de todas maneras ni sé cómo tengo que votar. Su amigo le dijo: pero si eso no es ningún problema, solo tienes que acercarte a tu mesa de votaciones y ahí te explican todo lo que tienes que saber. Todo esto, lo que le había dicho su amigo, no lo terminaba de convencer mucho, pero aún así decidió escucharlo. Así que primero fue a donde su abuelo y le preguntó cuál era la importancia de las votaciones. Su abuelo le contestó lo siguiente: mira, Pablito, tu voto es importante porque... ¿Y ustedes, por qué creen que es importante el voto?